descanso, mi único y auténtico descanso. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Dios, tú eres mi descanso, mi único refugio, mi única salvación. Aunque quieran derribarme, aunque por fuera me halaguen y por dentro me critiquen, tú eres mi fortaleza. Contigo no vacilaré, no caeré, porque tú eres mi refugio, solo tú mi seguridad. Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso. Descansa, alma mía, descansa solo en Dios, descansa de tu prisa. Yo confío siempre en ti. Contigo desahogo mi corazón, solo en ti descansa mi mente, solo de ti viene mi salvación. Aunque crezcan mucho mis riquezas, no les daré tú. Eres mi Dios, solo tú mi seguridad. Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso.